Capítulo 16. Don Panchito castiga su caballo. El alazán se contrae como un resorte enorme y tras un par de piques formidables serena la carrera. Así, inclinado y con los ojos fijos en el fugitivo que corre también como una sombra, el patroncito tiene algo del ave de rapiña que vuela sobre la pista de una presa. Toda su alma asoma al acecho en las pupilas azules y hay un rictus perverso en sus labios finos mientras que el caballo se alarga gimiendo sobre aquel campo parejo como una cancha de hipódromo. ¡Oh, atrapar a ese hombre, ya sea Cosme o quien quiera que fuere! Y los espolines arañan el vientre del alazán, impacientes y bárbaros, y el rebenque azota las verijas con tesón implacable. Unos novillos chúcaros, asustados por el tropel repentino, echan a correr agitando en alto sus colas desgarbadas, y una bandada de teros revolotea furiosamente en torno del fugitivo que dispara ya sobre el bañado, con la salvaje decisión de un indio, y va envuelto en el halo de gotas luminosas que levantan las patas del caballo. ¿Quién podrá ser? Don Panchito no lo sabe, pero lo sospecha sin duda, porque cada vez se pone más frenético y porque sin preocuparse del peligro, se lanza también en el cañadón fangoso que le escupe su lodo putrefacto y le empapa las ropas por completo. ¡Oh, pero el alazán está aún en lo peor de la travesía cuando el otro caballo sale del bañado y, contenido por la mano práctica y hábil de su misterioso jinete, tuerce el rumbo y sin apuro desaparece en el duraznillar, que ondula y se agita en aquel punto denunciando su paso. Don Panchito, desesperado, tiene un acceso de rabia y levantando el rebenque cuya lonja mojada está blanda como un trapo, vuelve a castigar a todo brazo, mascullando amenazas. El alazán trata de arrancarse de una vez por todas de aquel fondo que le aprisiona las patas, pero en ese mismo instante sus manos resbalan y con un jump formidable se derrumba entre el agua. Don Panchito ha caído de espaldas y el caballo, que pugna por levantarse y que cosea, le oprime ambas piernas sobre el barro. ¡Vamos, Ingo! El alazán hace esfuerzos y sus patas nerviosas cubren de barro al patroncito que se pone lívido y le da puñetazos en las ancas. ¡Vamos, Ingo, vamos! El caballo se levanta por fin tembloroso y arisco. Tiene el recado torcido y trata de alejarse pisándose las riendas. ¡Chst! ¡Ingo! Don Panchito renquea. Está enlodado, confuso, lamentable, y sin embargo, en cuanto se apodera del cabestro y recoge su gorra, vuelve a montar de un salto y de nuevo hace correr al alazán sobre el agua y el fango. ¡Mancarrón trompeta! Pero el patroncito no está de suerte aquel día. Cuando llega al punto por donde acaba de desaparecer el fugitivo, solo ve duraznillos quebrados y hondas pisadas en el barro. El hombre se ha eclipsado en aquella inmensa maraña inextricable que la brisa ondula y llena de rumores e irá ahora, quién sabe ya por dónde, bajo el sol de fuego que entibia el lodo de la ciénaga y perseguido por el eterno zumbar de los insectos. Don Panchito detiene el caballo y escucha atentamente. Las salpicaduras de lodo que se secan en su cara le distienden el cutis y lo fastidian tanto como los jejenes que pululan en torno de su cabeza y como los movimientos bruscos del caballo que no quiere quedarse quieto bajo el formidable asalto de los tábanos. Don Panchito suspira profundamente. El despecho y la ira se retratan en sus ojos claros, entonces turbios, inyectados de sangre. ¡Ay, cómo quisiera encontrar en aquel instante a alguien contra quien desahogar su fastidio! ¡Cómo desearía que aquel gaucho que acaba de escapársele se muriera como un perro sediento, como un novillo flaco empantanado a la orilla de una charca! Y mientras el joven, al paso elástico de su caballo, sigue después por la costa del Fachinal, buscando el abra más próxima, allá del otro lado, muy cerca de la estancia, Cosme, el capataz de Don Pancho, jinete en un cebruno grandote que chorrea sudor por todas partes, reúne al galope una tropilla. Don Panchito llega a las casas y se apea a la orilla del patio, cejijunto y pálido. Viviano acude presuroso. «Buen día, Don Panchito. ¿Cómo le ha ido?» «Hola, ¿cómo te va?» Y Don Panchito afloja la cincha del alazán que se alarga resoplando con la cabeza gacha y de cuyo vientre, traseado por el mordisco brutal de las espuelas, cae el sudor en gotas turbias, en gotas presurosas que forman arabescos en el suelo. «Ah, ¿costalao, Don Panchito?» «Sí. ¿Dónde está el viejo?» «Ahí está en el comedor, Don Panchito. Está con el recero». «Ah, ¿han venido a buscar los novillos?» «Ajá, mañana los sacamos. ¿Sabe que Don Cosme me ha dicho que me va a llevar para tajar el ciñuelo?» «Está bueno. ¿Y Cosme dónde está?» «Debe estar en la cocina, Don Panchito. ¿Quiere que lo llame?» «No, déjalo nomás. ¿A qué hora vino?» «Vino hace rato ya. Vendría como a las 11. Y Viviano, tras una breve pausa, insiste muy alegre. «Voy a ir al rodeo en el Colorado de Mama, Don Panchito. Dicen que es buen caballo para atracarse a los animales, ¿no?» «Sí, sí». Y el joven cabizbajo se va con su alazán hacia el molino, donde lo abreva y lo baña con cuidado. Está arrepentido de haber sometido a un trabajo tan rudo al mejor caballo de la estancia, según su concepto y el de todos aquellos que no sean imbéciles o brutos. Y aquel gaucho canalla se estará riendo. «Che, Viviano, anda, larga el caballo, pero sin asustarlo y sin hacer pavada». Y entregando el cabestro al muchacho que acude diligente, Don Panchito entra en su cuarto por la ventana y sentándose en el lecho se queda torvo, inmóvil, rumiando sus ideas. Y a través de la puerta que da al patio llega hasta sus oídos la voz engolada de Don Pancho que conversa con el recero.